Profeta Garrido aquí. Todo el mundo aquí en Huelva tiene un problema. Yo fumo, tú fumas, tu madre fuma y el feto de aquella mujer fuma. Fumo, fumo, fumo hasta que la muerte ya me pare. Fumo, aire puro, nada de piti, sino del aire. Puta fábrica y política de mierda inquebrantable. La peña de Huelva somos personas no maleables. Doñana, marisma de los 10, parque more. Sopa armadita en la parda que nos da el alcalde. Pa' que no pensemos en el mañana otra vez. Escucho que Huelva crece bien. Y una mierda pa' los hartos cargos. El aire que tomo gente nublado sabe amargo. Fábrica de muerte, cierre inmediato e ir apostando por el sector terciario. Al resto de España visite en nuestro cementerio. Podrán morir de cáncer gracias a los fofos y eso. Subvencionado por la más grande de la epidemia. Mierda, la mierda fertiberia. Mi Huelva tiene una ría todo llena de porquería. Con responsabilidades no se quitan con lejía. Un barco velero que ni la empuja y al viento. Un coral lleno de peces canta que han muerto. Un billete que me quiero ir, porque temprano llega mi fin. Cuando aquí luchan por ti, vine, me escupí y me fui. Cruda vida insegura, donuba que junta y muchas tomas que trompa.